Lección número 13. Para el 27 de marzo de 2021. El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Sábado 20 de marzo. Para memorizar, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías capítulo 65, versículo 17. Un día, un niño de 12 años que acababa de leer un libro sobre astronomía se negó a ir a la escuela. Su madre llevó al niño al médico de familia, quien le preguntó: Guillermo, ¿qué te pasa? ¿Por qué ya no quieres ir a estudiar ni ir a la escuela? Porque, doctor, dijo, leí en este libro de astronomía que un día el sol se quemará y toda la vida de la Tierra se desvanecerá. No veo ninguna razón para hacer nada si al final todo se extinguirá. Eso no te incumbe, no es asunto tuyo, exclamó la madre histérica. Pero Guillermo le dijo al médico con una sonrisa: no tienes que preocuparte, porque para cuando eso suceda, todos estaremos muertos de todos modos. Por supuesto, ese es parte del problema. Finalmente, de todos modos morimos. Afortunadamente, nuestra existencia no tiene que terminar en la muerte. Al contrario, se nos ha ofrecido vida, vida eterna en un mundo renovado.